¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Su cuna de Belén, de la luna un pedacito, una estrella azul también. Sus ojitos son tan dulces, si ellos te quieren mirar, en la luz de sus pupilas todo el cielo llueve allá. Estrella de Belén, dirige con tu luz los pasos de mi vida cerca a mi niño Jesús. Estrella de Belén, dirige con tu luz los pasos de mi vida cerca a mi niño Jesús. Ya el niño va a dormir y su sueño hay que velar. Ya el niño va a dormir y su sueño hay que velar. Ya el niño va a dormir y su sueño hay que velar. Ya el niño va a dormir y su sueño hay que velar. Thank you. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Pisa, pisa, pastorcillo, pisa, pisa con valor. Pisa, pisa, pastorcillo, pisa, pisa con valor. Tomaremos vino dulce de la viña del Señor. Tomaremos vino dulce de la viña del Señor. A deshoras de la noche un gallo nos despertó. A deshoras de la noche un gallo nos despertó. Con su canto tan alegre, diciendo Cristo nació. Con su canto tan alegre, diciendo Cristo nació. ¡Aviva María! ¡Que viva San José! ¡Oh, vive el que nació! ¡Aviva María! ¡Que viva San José! ¡Oh, vive el que nació! Pisa, pisa, pastorcillo, pisa, pisa con valor. Pisa, pisa. tocino, pizza, pizza con mano. Tomaremos vino dulce de la viña del Señor. Tomaremos vino dulce de la viña del Señor. Por aquí pasó María con un vaso de cristal. Por aquí pasó María con un vaso de cristal. Alumbrando a todo el mundo con el Padre Celestial. Alumbrando a todo el mundo con el Padre Celestial. ¡Viva María! ¡Que viva San José! ¡Oh, vive el que nació! ¡Viva María! ¡Que viva San José! ¡Oh, vive el que nació! ¡Oh, vive el que nació! Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Thank you. Dicen que en el pueblo nace el Padre Redentor. Dicen que viene trayendo el amor, la libertad. Nos cuentan los Reyes Magos que una estrella brillará, trayendo paz a los hombres buscadores de verdad. Navidad, Navidad es el tiempo del amor. Navidad, Navidad cuando llega el niño Dios. Navidad, Navidad es el tiempo del amor. Navidad, Navidad cuando llega el niño Dios. Vayan por el mundo entero anunciando que Él nació, que se iluminen los cielos de los que aman la verdad. Se romperán las cadenas de egoísmo y de poder, renacerá la esperanza de los que aman la verdad. Navidad, Navidad es el tiempo del amor. Navidad, Navidad cuando llega el niño Dios. Navidad, Navidad es el tiempo del amor. Navidad, Navidad cuando llega el niño Dios. Thank you.